segundo comandante Felipe Ponce Valle. Tenemos una emergencia estructural, un incendio declarado, en la cual se vio afectado una bodega que actualmente lo ocupa una empresa distribuidora de vinos. Tenemos daños considerables en el sector de oficina, en la cual resultó dañado en su totalidad el entretecho y parte de la sector inicial de la estructura. Tenemos el punto de origen y el desarrollo del incendio en el entretecho. La principal dificultad en el momento de la llegada fue que se encontraba obviamente la distribuidora cerrada, por lo cual los voluntarios tuvieron que realizar entrada forzada, lo cual retardó los primeros chorros de agua para poder hacer la extinción respectiva. No tenemos preocupación ni en la bodega ni en el local comercial colindante.